Belén Sanfier en 1246, bien. Entre Saavedra. ¿Qué sucedió ahí y qué venís a reclamar o a pedir, digamos, porque están tus hijos involucrados, ¿no? Sí, primero son dos hermanos y un primo, no uh-huh. son los tres hermanos. Bien. Yo soy la mamá de Brian y de Tiago Mesabota. Bien. Y Lionel Mesabota es el primo, bien. Que vive también en... Son tres casas. Bien. ¿Qué sucedió con el allanamiento y cuál es el reclamo o pedido que venís a hacer? El allanamiento sucedió porque el día domingo, tengo entendido que tres individuos fueron a mi amaniataron a una señora en un domicilio, no me acuerdo bien de qué era, Ascuénaga, 1300. Le pegaron y le sustrajeron un montón de cosas, dinero, uh-huh. y bueno. Esos tres personas, que hay ahora muchas pruebas, salieron, creo que del Tapial, así, bueno, y fueron seguidos por la cámara, que creo que está todo en la justicia, hasta el bar, hasta el que estaba cerrado. Uh-huh. Entré, no sé, supongo que debe ser entre la 1, 3 o 4 de la mañana, no sé muy bien porque... Se dijo que eran las 4 de la mañana, que fue el lecho de la señora, pero no está bien confirmado. Y fueron le golpearon la puerta del costado a mi hijo mayor, que le abrió porque uno de los implicados es conocido de toda la vida de mis hijos. Vive en el barrio Sarmiento. Golpeó y le abrió y porque lo conocía y entraron los tres pibes. Y mi hijo dice que abrió, sacaron cosas y en ese momento le dice, bueno, váyanse, y lo sacó. En ese transcurso llega mi hijo menor, el de 18 años, que no estaba, llega creo que a los 15 o 20 minutos que mi hijo dice que se vayan. Bueno, y entra mi hijo y los otros se fueron. Activaron... un teléfono ahí, que supuestamente de la señora que sustrajeron, sí. Y lo pagaron, ahí se activó el teléfono. Hay una cámara que da al pool en la calle Vélez Sarsfield y vieron a ellos tres llegar. Bueno, y se fueron a otra casa, otra casa que estará en la declaración. El allanamiento fue y se llevaron a mis dos hijos y al primo. ¿Las cosas o el elemento que habían sustraído? ¿Algo? ¿Tres personas estaban ahí en el domicilio? Todas ¿Estaban no. tus hijos? No, había un... del celular, ¿cómo es que se llama? Una funda que dejaron porque tiraron cosas, un par uh-huh. de zapatillas viejas, perfume por la mitad, me parece, creo que algunas balas porque supuestamente había un arma y... No me acuerdo qué otras cosas, no mucho. Ah, y unas paletas de pádel que dejaron, que tiraron ahí y creo que la habían dejado afuera y bueno, se levantó mi ex suegra y mi hijo chico agarró y entró las cosas como, no sé, pasó, se fueron y al otro día seguían el día como corresponde. Después el martes pasó eso. Claro, porque... Del domingo que pasa esto, llegamos al martes, que es el allanamiento. Sí. Y en ese allanamiento estaban tus dos hijos y tus sobrinos. Claro, en ese allanamiento hay un... está el bar, sí. Que estaba abierto, obviamente, y trabajan con la comida. O sea, mis dos hijos, uno reparte... delivery y el otro ayuda también ahí uh-huh. y el papá también trabaja todo adentro, o sea siempre iba a haber gente porque cae el allanamiento, sí. Y tus hijos son detenidos, sí, directamente apuntaron a ellos, los acusan a ellos, sí, directamente y el primo ni siquiera ni vio la situación ni nada porque el día que vienen estos chicos estaba durmiendo con la hija. ¿Tus hijos ya recuperaron la libertad? ¿Están en libertad? No. ¿No están en libertad? No. ¿Están detenidos todavía? Están detenidos todavía. ¿Y te han acusado en esta causa? Sí. ¿Las otras personas que me mencionaste, estas tres personas que son conocidos de tus hijos, están libres? Están libres, sí. ¿Están identificados? Hay dos que están identificados. ¿Mayores de edad? ¿Sabes si son? Uno menor y uno mayor. Incluso El mayor, en el hecho, se le cayó el teléfono en la vivienda, que eso es materia de que lo tiene la policía. Uh-huh. Así que hay pruebas, hay videos de que mi hijo menor estaba en una casa, de todos los horarios, están presentados. Hay videos que de seguimiento, que lo tiene la policía, eso tengo entendido. Uh-huh. De seguimiento de cuando saltan a la vivienda y llegan hasta el bar. Están los videos de la cámara de que apunta para el bar. Hay huellas, tienen que cotejarla, por supuesto, hay huellas en la vivienda levantada. ¿A todo esto la jubilada los identifica, si los ve cara a cara? No, porque dice que estaba todos vestidos de negro. Ah. Todos, güey. Y incluso mi hijo, que tiene el de 18, que los horarios que estaba en la casa del amigo, estaba de bermuda. Bermuda allí, remera blanca y gorra. Tu pedido principalmente entonces que venís a hacer es aclarar que tus hijos no están involucrados en esto. No, no tienen antecedentes. ¿Nunca fueron detenidos? No, más de una pelea por ahí, pero no. ¿Pudiste dirigirte a la comisaría, sí, o a la fiscalía? Sí, sí, sí. ¿Qué te han dicho? Hoy, por ejemplo, hoy, porque tenemos defensora. Sí. Presentó la excarcelación con un montón de pruebas, que me dijo, un montón de pruebas, videos, uh-huh, todo lo que tiene que esperar. ¿Hoy se presentó eso? Hoy se presentó y tienen 5 días hábiles a partir de hoy para ver lo que dictamina el juez o el fiscal, no sé cómo. O sea que días hábiles, si comenzamos hoy, el jueves de la semana que viene estarían teniendo una respuesta ustedes. Sí. El pedido obviamente es que se los libere. Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué pensás de todo esto? ¿Cómo lo está viviendo la familia? Yo y toda la familia, porque encima todos dicen que somos familia delincuente y no, nada que ver. Yo hace un año que vivo en otro lado, uh-huh, toda la vida laburamos, toda la vida, la madre de él, la abuela, sí, él, todos somos laburantes. Simplemente porque hay un bar, que los chicos van, uh-huh, hay motos, como todo. Y en un barrio por ahí se potencia, pero no, lo estamos pasando muy mal. Muy mal porque sabemos que ellos son inocentes, que ellos no hicieron nada. Tus hijos tienen 18 años el menor y... 27. 27. Están alojados en la... En la comisaría. En la comisaría Cañuela. ¿Nunca tuvieron detenidos antes? Nunca. Bueno, ¿y algo sabemos más? Los nombres... Hay uno de los que cometió el hecho, uh-huh, es vecino. Incluso hablé con la madre. Le dije, por favor. Uh-huh. Porque supuestamente es amigo. Están pagando 3 pibes que no tienen nada que ver. ¿Qué respuesta tuviste de ellos? De ellos que ella está desesperada, que está, uh-huh, esperando que lo citen porque él es menor. Que ellos no pueden hacer nada porque hay un remedio legal que no lo pueden tocar al nene porque tiene algo legal, que está bajo un juez y no lo pueden, supuestamente no lo puede agarrar la madre y llevar a declarar. Eso es lo que me dijo. Bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Creo que ¿todo? Que está todo aclarado. Yo como madre, y sabiendo que mis hijos no hicieron nada, espero que la justicia, que está todo en manos de justicia, uh-huh, se aclare todo. Bien. Simplemente eso.